Y poco a poco, día a día, estamos desvelando los premiados este año. Cada premios día Rock Actitud 2026 de Rock FM. Uh-huh. Bueno, no está bien dicho. Bueno. Premios Rock FM Actitud 2026. Tampoco. Premios Rock. Premios Actitud Rock FM. Bien, a ver ahí si me lo aprendo. A ver si me lo aprendo. Sí. Vamos a decir otra vez: Premios Actitud Rock FM. Para 2026. Que 2026, sí, bien, eso sí. Segunda edición. Ahora sí. Segunda bueno, edición. Pues hemos desvelado hoy. La identidad del tercer premiado este año, uh-huh, que era Leo Harlem. Fíjate, creo que es un titán del humor, o sea, creo que ha demostrado, porque fíjate que el stand-up de los monologuistas lleva ya muchos años, que arrancó, venía de Estados Unidos y de Inglaterra sobre todo, y arrancó con monologuistas como Agustín Jiménez y tal, y Alfredo Díaz, y ahora, fíjate, Leo Harlem, yo creo que ha sido uno de los top, hasta que ya ha dicho basta. Sí, ¿no? Porque en el mundo del escenario, claro, sabemos por Clavero que han estado juntos en Mentes Peligrosas, en este monólogos de varios monologuistas y tal, en el que ya este año ha dicho hasta aquí. Hay un tipo inteligente, porque no se retira por nada, sino por disfrutar más de su tiempo. Pero es un titán. Y de la vida. Sí, sí, sí, totalmente. Bueno, también hace mucho cine, es verdad, ¿eh? Porque enganchó sí, ¿no? como Santiago Segura con las comedias familiares. Protagonizando, pues eso, gran parte de los últimos años de las películas más taquilleras del verano, familiares. Y ahí está el tipo, y fíjate, yo personalmente no le conozco y tengo muchas ganas de estar un rato con él. El 8 de junio, en el Guggenheim, en Sayago, ahí cumplirás uno de tus sueños. Leo Harlem. Dicho lo cual, si esta mañana te perdiste El Pirata y su Banda, estás a punto de gastar tu segunda vida. Tú mismo. Es 27 de mayo. ¿Qué pasó en una fecha como esta en la historia, en la cultura del rock? Como cada mañana en El Pirata y su Banda de Rock FM, a esta hora te lo contamos en la Rock Efemérides. Y un día como hoy de 1994, tras un parón de 14 años, los Eagles se reúnen en Burbank, en California. Para un concierto en directo. Me río porque decía Glenn Frey, dice, no es que nos separáramos, es que nos cogimos unas vacaciones de 14 años. Claro, sí, cortitas. Bueno, fue el arranque de la gira que se llamó Cuando el infierno se congele. Y se llamó así esa gira porque cuando le preguntaban a Don Henley, oye, ¿cuándo se van a volver a reunir los Eagles? Él decía, cuando el infierno se congele. Y por eso llamaron así a la gira de reunión, a la gira de vuelta. Una buena promoción de 14 años. Bueno, te digo. 1977, un día como hoy, Bruce Springsteen gana la batalla legal con su ex-manager Mike Apple. El Mike Apple. Sí, la verdad, Sayago, y esto nos ha pasado a todos, cuando tienes hambre firmas lo que te echen, ¿no? Lo que pasa es que él hizo muy bien la jugada, porque aunque no podía grabar, sí se echó a la carretera para dar un montón de conciertos donde adquirió la experiencia que ahora mantiene en los escenarios. Pero las crónicas del rock dicen que le costó $1,000,000 quitarse de encima al manager y poder volver a grabar. Mala idea firmar contratos sobre el capó de un coche, ¿no? Que sí, señor. Bueno, hay que celebrar el cumpleaños de Amparo Llanos, que hoy cumple 61, la guitarrista y colíder de Dover. Sí, señor. Esa chica rubia y delgada que tocaba la guitarra, digamos discretamente, no su manera de tocar la guitarra, sino que ella estaba en segundo plano frente a su hermana. Pero sí, cuidado con Amparo, que es la co-compositora de todos los temas de Dover junto a Cristina, ¿eh? Uh-huh. O sea, que no solamente tocaba la guitarra en escena. A mí lo de componer es algo que le doy mucha importancia. Sí. El año pasado, Amparo estuvo con nosotros en los premios Actitud, en el Guggenheim, una gran en Bilbao. Entregadora. Y yo el otro día, cuando venía a la radio, me la encontré que pasaba ella por la Puerta del Retiro. Así que, ¿cuántos dices que cumple? 61. Ah, una chavalita. Claro. Un beso del Pirata y de toda la banda, Amparo. Que cumplas mucho. Hola, chaval. Buenos días. Buenos días, criatura. Buenos días. Buenos días a todo el mundo. A la gente. Good morning, Sayago. Toda la gente de Rock FM, toda la gente del Pirata y su Banda. Vengo a deciros que hoy... ¿sabéis la cantidad de nombres famosos que no se llaman así? Sí, te van a sorprender, te van a sorprender alguno pirata, alguno que tengo por aquí. ¿Sabes que el Juan Carlos I no se llama así? No se llama Juan Carlos I, se llama Juan Carlos Alfonso Víctor María de Borbón y Borbón dos Sicilias. Anda, toma ya. Anda. Que le tuvo que poner bribón al barco para abreviar todo. O sea, para... <La sigla. risa> para resumir todo. Y la gente, que nombre, nos referíamos a Juanca. Vale, yo resumí todo. Y al final, como no sabían cuál de todos los nombres ponerle, pues al final Juan Carlos primero. Porque primero Borbón, primero dos Sicilias. No, primero Juan Carlos. Vale, pero Juan Carlos primero. Venga, vale. Juan Carlos primero. Candela Peña, la actriz que es súper famosa, sí, se llama María del Pilar Peña Sánchez, o sea, anda. Pilar Peña Sánchez, que yo decía, mira, Pilar Peña tenía PP, ahí haberlo resumido con PP, pero ya estaba pillado, y luego tenía Sánchez, que también está pillado, demasiado, pero pillado, está, que no tanto como le gustaría al PP, pero está bastante pillado Sánchez, y dice, joder, PP Sánchez, qué nombre más político tiene esta tía, o sea, al final lo de Candela salió por votación popular, lo que votó la peña, y al final, pues eso, Candela Peña. Candela Peña. Bertín Osborne. Se llama Norberto Juan Ortiz y Osborne. Qué bonito. Anda. Y se pone Bertín, de diminutivo. Sí, un tío con un bigardo de 1,96. Bertín. Que tiene los huevos rancheros, el tío. Y colganderos. Y colganderos, y se pone Bertín. Bárbara Rey, se llama María Margarita García. Ajá, pero ya dijo, me voy a poner nombre de situación y apellido de objetivo. Sí. Y lo clavó. Bárbara Rey. Claro, que si hubiera juntado todos los apellidos de los tíos que han dado por ahí. Cristo Rey se tenía que apellidar. Que tiene nombre de instituto, ¿verdad? Cristo Rey. Sara Montiel se llamaba María Antonia Abad Fernández, que cuando se cambió el nombre dijeron, menudo puro, ahora. La gente joven no lo sabe, pero es que fumaba Sara, pues fumaba puritos. Anthony Blake me encanta, Anthony Blake, vale, suena internacional, sí, potente, sí, mágico. Pues sí, se llama José Luis González Panizo. Sí. Vaya un mentalista. Se llama vaya mentalista, se tiene el nombre de panadero. Pero eso cuando hacía un truco decía ¡pam! Rocío Dúrcal, que mi... Joder, que se llama María de los Ángeles de las Heras Ortiz. Ya. Dicho de otra manera, Lucifer de los Demonios del Prado. María de los Ángeles de las Heras Ortiz. Tuvo muchas proposiciones, esta mujer. Digo, y preposiciones, sí, solo en el nombre tiene más preposiciones. Cuidado con Sergio Dalma, que se llama Josep Sergi Capdevila Querol. Sí, de cuarto se apellida Butifarra. No hay más catalán. Pero un nombre catalán que le han llorado los ojos a Puigdemont. Hijo, como ponte Sergio. Le dijo Puigdemont, ponte Sergio. ¿Cómo ha sido el proceso para llamarte Sergio Dalma? Ponte Sergio, que mola más de aquí a Galilea. Qué gilipollas. ¿Sabes qué? Chenoa se llama Laura Corradini Falomir. Sí. Que Falomir, a mí me suena a juego de mesa o algo así. Falomir, ¿no es una marca de juegos de mesa? ¿Ah, sí? No sé. Yo sé que Sayago no está pensando en un juego de mesa. No. Falomir está pensando en una especialidad de urología, ¿verdad? Sí. En el Falomir. Laura Corradini a mí me ha gustado. Es como nombre muy guay, artístico. Lo que pasa que es verdad que si se hubiera puesto habría sido Laura Pausini de Hacendado, ¿verdad? Laura Corradini y Laura Pausini al final lo intentó, pero la oportunidad se fue. Alaska, ¿cómo se llama Alaska? Esto lo sabe todo el mundo. María Olvido Jara. Sí. Y le dijo a la familia, quiero llamarme Alaska. Claro, la familia se quedó helada. Claro, Alaska, te vas a llamar Alaska. ¿Y cómo te vas a apellidar? Y dijo, y Mario. Porque yo lo valgo. Es que te sale, ¿no? Alaska y Mario. Entonces la familia vio beber cervezas a Mario y ahí sí que se quedó helada. Y le dijeron, hija, has cambiado Jara por Jarana. Y yo pensaba, joder, nombres así famosos que tenemos aquí en la casa que hayan cambiado, yo pensaba en el tuyo, pirata. Juan Pablo Orduñez, pirata. La gente la utiliza el lugar de procedencia de Talavera de la Reina. Lo mismo te tenía que haber llamado... a ver, que lo tenía por aquí, el Talavera Ordúñez mezclando, sí. Y dije, no suena muy bien. Yo creo que te tienes que haber llamado el Pirata de la Reina. El Pirata de la Reina mezclando lugar y procedencia. Pero claro, lo mismo ahí también te confunden con el emérito, porque sí. El Pirata de la Reina, yo creo que... Está claro que las que quién está más quién está más a la vera de la situación bárbara, pues el Pirata de la Reina. Bueno, el caso es que da igual. La parte buena de eso, si te hubieras llamado así, es que si lo hubieras liado, pues Juan Carlos habría ido primero. O sea, y este monólogo puede que no se haya gustado, pero la verdad que no se puede decir que esta sección no haya tenido nombre. El Pirata y su banda presentan Rockmaster. Desde la ciudad de Madrid llega el Rockmaster a través del teléfono. Se llama Jonathan Rojas y está ahí en línea. Buenos días, Jonathan. Buenos días, Pirata. Buenos días, banda. 200 pavos puedes conseguir en el día de hoy si mantienes tu título. A por ello, mucha suerte. La misma que le deseo a Daniel Zamora, que desde Zaragoza concursa en el Rockmaster como aspirante. Bienvenido a Rock FM, Daniel. Hola, buenos días, Pirata y banda. Mucha suerte en tu jugada y nada de nervios. Ahí está Sayago recordando las reglas del juego del Rockmaster. Pues nada, Jonathan se estrena hoy como Rockmaster y por eso comienza a responder las preguntas de rock que lanza el Pirata durante 90 segundos. Ya sabes, Daniel, que tienes que aguantar ahí por si hay rebote y al finalizar el tiempo hacemos recuento. El que más aciertos tenga, 100 pavos y titulazo de Rockmaster. Dicho esto, ponemos el tiempo. Empezamos ya. La canción Vértigo de U2 empieza con 1, 2, 3, 4 o 1, 2, 3, 14. 1, 2, 3, 14. Correcto. ¿Quién fue el guitarrista principal de Black Sabbath? ¿Tony Iommi o Richie Blackmore? Tony Iommi. Claro. ¿Con el himno de qué país empieza el All You Need Is Love de los Beatles? ¿Con el himno francés o con el británico? Con el británico. Turno no. Para Daniel. ¿Quién es el cantante de Europe, Joey Tempest o Axl Rose? Joey Tempest. Sí, Patti Smith es conocida como la madrina del punk o como la reina del rock. La reina del rock. Pasamos a Jonathan, va por delante. ¿De qué país son Lemonhead, de Canadá o de Estados Unidos? Estados Unidos. Sí, ¿qué álbum lanzaron Lynyrd Skynyrd poco antes del accidente de avión que sufrieron en 1977? ¿Lanzaron el 20 o el Street Survivor? El Street Survivor. Correcto. ¿Cuál es el nombre del último disco de AC/DC? ¿Rock or Bust o Power Up? Power Up. Turno no. Para Daniel, va por detrás. El mítico CBGB ha anunciado un festival para septiembre de este año. ¿Esto es verdadero o falso? Verdadero. Sí. ¿Quién ha sido el último miembro que se ha incorporado a Green Day? ¿Billy Joe Armstrong o Jason White? Jason White. Sí. No ha habido tiempo para poder coger a Jonathan, que tenía ya 4 aciertos, y Daniel ha tenido buen rebote con 3, pero se ha quedado ahí. Así que Jonathan ya acumula 200 pavos. Sigue siendo Rockmaster. El Pirata y su banda. En Rock FM. La filosofía de bolsillo de Sayago. Ese conocimiento que hay esparcido por el mundo que él recoge y transforma en esto, en filosofía de bolsillo. Claro, antes estaban los griegos y ahora está, pues, las redes. Sayago. No hables con nadie de tu vida sexual. No. No por mantener tu intimidad, sino por falta de contenido. Ya. Mal. Es que a mí me ha ido fatal en esto. Venga. Ya. Si los payasos de la tele hubiesen sido médicos, no habría listas de espera en la sanidad. Claro, preguntan, ¿no? ¿Cómo están ustedes? Y dice, ¿todo bien? Y dice, pues la foto es para casa. Para darle, para darle, pero bien. La vida es tan absurda e injusta que cuando abres una caja de medicina solo para leer el prospecto, se te abre por el lado de las pastillas. Justo. Sí, señor. La única. Sí, señor. Venga, una más. Ojalá las personas nos abrazáramos como abrazamos la ropa sucia al meterla en la lavadora. ¿Eh? Qué bonito. Cuánta pena despidiendo la roña. Ay, qué bien, venga. Vamos a jugar al Roca Capelo. Vámonos. Tengo a Isabel desde Zaragoza en el teléfono. Buenos días, muchacha. Bienvenida a Rock FM. Hola, muy buenos días. Hola, Isabel. Ya sabes en qué consiste el juego. Te ponemos dos cachitos, dos canciones, no tienen instrumentación. Solo alguien canta. Dime quién canta y qué canción es y te llevas una tote bag de Rock FM. Escucha, Isabel. Ahí viene la primera. I'm looking for complication. Looking 'cause I'm tired of trying. Isabel, me suena mogollón y me quedo en blanco. La conozco y no caigo ahora. Deja volar la imaginación, deja volarla. Volar, flying, volar. Flying. Volar. Es flying, pero. Bueno, es el Learn to Fly de Foo Fighter, Isabel. Ay, sí. Por eso le sonaba. Es verdad. Bueno. Hay otra opción de conseguir la tote bag de Rock FM con el fragmento de canción que te pongo. Escucha. ¿Qué difícil me lo habéis puesto? Es que es muy punky, esto es muy punky. ¿Qué va? Piensa en los más punky que haya. Buah. Pues sí. Lo siento, pero no caigo. Preocupes. Son Sex Pistols, el Good Side the Queen. Ha sido difícil. Bueno, Isabel, nuestro programa está abierto para que lo intentes en otro momento. Chuchi. Un besazo de toda la banda. Encantada. Lo mismo y gracias por jugar con nosotros al Rock a Capelo en El Pirata y su Banda de Rock FM. Dices, pirata, que yo sé de cine, pero cada día se aprende algo. Porque, siempre. Sí, se aprende algo cada día. He visto un reportaje sobre Clark Gable, ¿eh? El bigotito. Sí, hombre, sí, lo bueno, que el viento se llevó. Correcto, pirata. Bueno, pues no tenía ni idea de que nació en Cádiz. Yo no me diga. Sí, no lo sabía. Y ves, fíjate, bueno, en Cádiz de Ohio. Aquí estaba la trampa. Se me bajó todo el sueño que tenía. O sea, a mí me da igual. A mí no me van a quitar la ilusión porque yo ya estaba soñando con el cine clásico gaditano, ¿sabes? En Cádiz. Sí, ¿no? Así, homenajeando a nuestro técnico de sonido, a Pablo Vargas. Porque, claro, lo que el viento se llevó en Cádiz es literal, pero por el levante que pega. ¿Sabes? Sí. Que se lleva la sombrilla, la playa. Las toallas y a Clark Gable directamente cuando despliega las orejas se lo lleva volando ahí en su fear. La frase clásica, ¿os acordáis de adiós pongo por testigo que no volveré a pasar hambre? Sí. Nos ha fastidiado con el pescadito frito que hay allí, ¿cómo va a pasar hambre? Ahí. Razón tiene. Claro, Javi, ahí está. Bueno, en los clásicos del cine en Cádiz, tú fíjate, Batman vive en la ciudad de Chirigotam. Eso para que sepa, sí. Es menos oscura, sí. En la ciudad de Luego Chirigotam. También está la delgada línea roja de la Concepción. Un clásico ahí de Hollywood, pero a la vista, ¿no? Camarón de la Isla de las Cabezas Cortadas, también. ¿Sí? Ahí se ha hecho ese clásico. Y la de Julio Medem, Paco de Lucía y el Sexo. Esa es muy guapa. Ya. El Pirata y su Banda. En Rock FM. Aquí está Fernando Villena, que recoge el bagaje de caña que nos dan en las redes, que nos ponen verdes y viene y lo suelta. Y además es muy contento de hacerlo. Venga, a buenos ponernos días. Verdes. Buenos días, pirata. Bagaje, dice. Bueno. Bagaje suena fenomenal. Sí. Pero sí. Nada que ver. O sea, bueno. Yo vengo a lo que vengo. Vengo a poneros verdes y además a traer un rotulador verde. Ah, que no es verdad. Tú no lo puedes ver. Bueno, voy directamente al primer mensaje que hemos recibido al WhatsApp de una chica que se llama Arancha. Dice, sois la emisora ideal para hacer senderismo. Ah, mira. Porque en cuanto sales de Madrid, no se escucha bien. Dice, una vez nos perdimos y cogimos una radio, sintonizamos Rock FM para guiarnos por donde íbamos. O sea, íbamos por donde se escuchaba un poco mejor. Así, poco a poco, hasta que llegaron a Madrid. Que ya ahí no se escuchaba. Y dice, seguid así. Pues, hombre, Arancha, no, sigue tú, que eres la que te has perdido. Eso es. O sea, no hace falta tener Instagram para seguir a Rock FM. No. Realmente. Lo malo es que ahora nuestro eslogan sea: con Rock FM no te pierdes nada. Pero literal. Espero que no trascienda esto. O sea, fuera de Madrid, Rock FM es como una mañana tomando café sin parar. Sí. Porque nos escucha entrecortados. A todo esto, pirata, sí, ¿tú sabes lo que es el senderismo, ¿no? Sí, sí, me han hablado muy bien de ello. Sí, ¿no? Es, pero ¿sabes lo que es? El senderismo. Sí, y todo, por un sendero. No, es todo el rato a pie y la vuelta a lo mismo. Claro. Puede ser muy pirata, macho. Bueno, y otro mensaje que nos trae Abelardo. Dice, pirata, a ver si sacáis un libro de recetas de cocina, pero de Rock FM. Dice, ¿onda? Me explico. Cuando cocino, miro el tiempo de cocción en canciones, o sea, mido el tiempo de cocción en canciones vuestras. Ah, mira, el arroz de la paella tarda en estar en su punto exactamente 5 Don't Stop Me Now. De Queen. Los espaguetis, 3 Satisfaction. Ajá. De Old Rolling. Eso sí, no encuentro una canción para dorar el ajo sin que se queme. O me paso o me quedo corto. Entonces, eso es como que nos pone como misión que encontremos esa canción. A ver si la encontramos. Pero a ver, es que de todas maneras el ajo no, porque el pirata es más de cebolla. De hecho, el pirata sacó un libro de recetas que se llamó La cebolla, ¿con tortilla o sin tortilla? Pero tranquilo, Abelardo, que el próximo recopilatorio de canciones de Rock FM se va a llamar Thermomix 5. Estoy haciendo el programa desde Rock FM Toledo. Toledo, correcto. Sí, señor. Llegué anoche y he dormido en un hotel, ¿no? Y anoche... Hombre, espero que no hayas dormido en la calle. No, todavía no. Cuando llegaba al hotel, me acordaba de las liadas de la rockstar en los hoteles, ¿eh? Bueno, es que es para escribir un libro solo con esto. Sí. Vamos, yo estoy recordando ahora la de John Bonham, el de Led Zeppelin. Sí, sí, el baterista. Allá por el 68, en el Hotel Chateau Marmont, estábamos colocados. Y se puso a conducir una Harley Davidson por los pasillos del hotel. Y todo lo que había a su paso lo iba destruyendo. Como suena en poco, o sea, ya ves. Sin cortarse poco. Sin cortarse nada, de nada. Y con una Harley, como tú dices. Y luego Keith Richards. Estoy hablando de dos que recuerdo sobre la marcha. Sí, dos piezas buenas, a ver. Sí. A ver el Keith que hizo. El Keith Richards en el Hotel Adam West de Hollywood. Bueno, pues tiró una televisión por el balcón. Sí, te acuerdas. Eso es común en el rockero, tirar las televisiones por la ventana. Sí. Bueno, pues desde aquel día en el hotel tienen atornilladas las televisiones a la pared para que nadie las pueda tirar, sacar de su sitio y tirar por la ventana. No por nada, sino por si le cae a alguien y le dan el juanete. Claro, más que nada por esto. Pero sí, ¿cuántas habrán liado en los hoteles? Yo aseguro que he sido bueno esta noche. Sí. Lo he dejado tal y como estaba. Menos mal, lo que has sido tú. Anda, tira. Un personaje muy peculiar, la Garza Negra. Cuidado, ¿eh? ¿Eso? El superhéroe murciano. Pues esto es real, es un tipo, un chaval que aparte de hacer artes marciales y tal, lleva un antifaz negro como el zorro. ¿Sí? Y ¿sí? en las entrevistas ha dicho que no es broma, que él quiere ayudar y va a estar ahí a quien lo necesite. Es el superhéroe murciano. Y yo ya estoy viendo la saga de superhéroes murcianos aquí. De la Marvel menor, ¿sabes? O sea, directamente... Sí. Claro, tú imagínate, Hulk, allí no se pone verde cuando se enfada. No, se pone rojo como el pimentón, ahí son pimentoneros. Claro. Y Batman, fíjate, Batman es superhéroe millonario, es hacho y pijo, claro, ahí está, claro. Es lo que tiene. Aquaman en Murcia lo lleva fatal. Eso sí, Aquaman allí lo está pasando fatal. Claro, bastante mal. Ahora es Ernesto Sevilla, a Boca Seca Man, le llaman allí. Y luego, eso sí, lo mejor de todo es que tienen a Cartagena, la princesa guerrera. ¡Ah! Cartagena. La Marva. Ya te vale. El pirata y su banda. En Rock FM. Hay quienes buscan teorías enormes para entender la vida. Y quienes la encuentran en los pequeños detalles. Tú miras a lo cotidiano y encuentras oro donde otros solo ven rutina. Un viaje, una boda, un cuñado, un atasco, una frase escuchada al pasar. Y con eso has construido una forma de mirar el mundo. Cercana, afilada y reconocible. Porque hacer reír no es esconder la realidad. A veces es iluminarla por el lado más incómodo y conseguir que todos nos reconozcamos ahí. Televisiones, teatros y escenarios. ¿Sabes lo que es vivir en la carretera como cualquier estrella del rock? Con la llama de tu talento quemando la gasolina del día a día. Por demostrar que se puede tener mucho rock and roll empuñando un micro sin cantar una sola nota. y por recordarnos que hacer reír también es una forma muy seria de estar en el mundo. ¡Leo Harlem! ¡Olé! Sí, señor. Sí, porque mientras el mundo se llena de postureo y modernidades, Leo Harlem sigue haciendo humor fiel a lo de siempre. Las barras de los bares, las madres, los pueblos y las verdades como puños. Por todo esto, Leo Harlem, eres merecedor del premio Actitud Rock FM 2026. ¿Y sabes lo que vamos a hacer? Además, vamos a ponerte a Leo Harlem para... a Bob Seger para rubricar tu premio, porque el humor tuyo es exactamente igual que la música de Bob Seger: alma, calle y cero artificios. Y mañana a las 8:30 desvelamos el cuarto. ¡Oye!